libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil. A nuestros niños y ancianos. ¿En qué tiempo vivo? Viene Chen, Juta Chao, Juta Puye. ¿En qué tiempo galopan mis teumas? Factor Folil, número 56, dicen. Encontramos una versión hermosa de Easy Easy en Castilla. Bienvenidos, Mari Mari. A todos los que nos estás escuchando, a Compuché, a todos los barrios que nos hacen el aguante, como siempre, como cada jueves. Por la 89.1, esta radio hermosa que se llama Radio Alas, una radio comunitaria que nos abre la puerta, nos espera con el cutral encendido. Acá la salamandra, un gatito. Adivinen de qué color es. El gatito se llama Benigno, me dicen. No sé qué tan bueno será, ¿eh? Es un largo camino. El camino es muy largo si Pero acá estamos. Bueno, bienvenidos, bienvenides a todos los que nos están sintonizando, los que nos acompañan, como les decía, cada jueves, a los nuevos que nos sintonizarán hoy por la 89.1 y por... no sé cómo anda la internet. Parece que se arregló acá, ¿eh? Esta banda que encontramos se llama Mad, así como suena Mad. Y bueno, sabemos, es un cover hermoso de la primera época de AC/DC. Es un largo camino hacia el rock and roll, algo así. No sé si han visto alguna vez el video, pero en el video original van arriba de un camión y van por la ciudad. No sé qué ciudad será. ¿Será Australia? Y bueno, en este caso, como es de acá, bien barrial, van por las calles en algún barrio porteño. Bueno, esa fue la intro, así que espero que hagan poco en sus rucas. Pueden mandar mensaje, 2944-802315. Y prepárense para una noche de metal, de rock y de pogo. ¿Hacen pogo en sus rucas? Bueno, en un rato también vendrán el Peñiván, vendrá nuestra grosa Oper. Están haciendo unos trámites. Y también tenemos un invitado de lujo para el lado B de Factor Folil. Prepárense. No sé si algunos han visto el flyer, pero tenemos un hermoso flyer que hizo el Iván. Y no sé si recuerdan Lo más betes, el auto fantástico, ¿le suena? Ahí estaba buscando el flyer. Dice, ellos tendrán patrulleros, pero nosotros... Y unos puntos suspensivos y un auto de aquella época, que muy moderno, no son como los de ahora, ¿vio? Esos eléctricos, no, el antiguo, eso, con una luz en el frente. Bueno, ese era el auto fantástico. Ese va a ser nuestro invitado para el lado B, así se las tiro, ¿eh? Así que prepárense. Bueno, pueden mandar un mensaje al 2944-802315, pueden pedir una rolita y acá estamos, Vamos a estar acompañándolos hasta las 21 horas. También les quería contar que para aquellos que se engancharon antes de las 7, que en la que arranca Factor Folil, tipo 6, vinimos a la radio, pusimos unas rolitas y enganchamos un docu muy interesante, no sé cuántos capítulos serán. Vi el número 2 y el que pasé ahora fue el número 1, que se llama Hay que saltar, hay que saltar. Es un documental en el que está el monstruo del Ruso Berea. Muchos lo conocen por su recorrido en el rock, en el metal. Y bueno, muy interesante porque hacen como un estudio ahí, una buena investigación acerca de cómo eran los movimientos de la música rock en los 80. Y bueno, va avanzando. Yo miré el número 2 y está buenísimo. Hacen notas a Actitud María Marta. Bueno, toda la lucha callejera. Y como les comentaba, un docu muy interesante. La semana que viene, estén atentos. Y enganchense antes de las 7 de que arranque, 6:30. Y tiramos el docu número 2 de Hay que saltar, hay que saltar. Muy interesante de cómo la gorra te sigue hasta en los recitales. Bueno, muchas gracias como siempre ahí que nos acompañan, nos manda mensajes siempre ahí, esta vez desde El Pinar. Nos dice, buenas noches Factor Folil, saludos desde El Pinar. Y si podrán pasar Hecho Fortuito de los Ruidosos Perros. Y le mandan saludos al Greda, que capaz que nos está escuchando, anda de gira el Greda, gira internacional, con su guitarra, con su arte. No lo tenemos el tema por ahí porque se limpió todo otra vez la compu y los celulares, así que si lo pueden enviar el tema estaría repiola. Ahora que tenemos internet acá y lo volvemos a descargar y lo pasamos de una a la banda esta que se llaman Los Ruidosos Perros. ¿Hay muchos perros en su barrio? Hacen pogo en el ascensor y bueno, me imagino que están haciendo pogo en sus rucas, ¿no? 2944-80-2315, tenemos amigos acá en la radio, están haciendo pogo con el Benigno, el gatito de acá de la radio, está haciendo una tarea muy buena, el gatito, ¿eh? Adivinen de qué color es. Cuéntenos también al 2944-802315 cómo pasaron el frío. ¿Cómo pasaron el frío? Se congeló todo. Mañana hay un programa muy hermoso que es Embarrando el Aire y van a estar hablando también acerca de esos sucesos que nos trae el frío también. Bueno, andando por... surfeando entre las olas de la internet, encontramos un muy buen video. ¿Lo escuchan al gato? Tráelo. Mirá. Capaz que se quiere presentar. Encontramos un muy buen tema grabado en el Criminal Metal Camp del año 2016. O sea que esto ya tiene casi 9 años. De una banda local. Arkham. We'll be right back. Gracias, gracias por el aguante, loco. Bueno, tremendo lo que sonaba Arkham en el Bandcamp, año 2016. Hace 9 años, se lo veía de los pibes ahí, una muy buena filmación también. Así que ahí estaban los Arkham, saludo para todos ahí. También tenemos material nuevo de uno de sus integrantes, del Fabio. Y esto lo podemos hacer solamente porque estamos surfeando en las olas de la web, ¿no? Y encontrarnos con materiales en internet, y es la posibilidad también para pasar por acá, por la radio. También aquellas bandas que tengan material la pueden acercar en caso que no estén acá en la radio, o pasarnos algún link, como nos pasan los rabiosos, los perros rabiosos. Nos pueden pasar material acá al 2944-802315. Aguanten los ruidosos perros. Saludos a la cuesta. Y dice, en casa tenemos 7 perros. Salud desde el Pinar. Yo una vez tuve 4 perros. Y, terrible, comían más que yo. Y cada vez que le cocinaban el disco y le tenía que hacer 1 kilo de arroz. Y ahí le metía algunas presas, hueso. Y eso le duraba un día. Hay que cuidar a los perritos, a los animales también, a los gatos. En mi barrio... los perros se están comiendo a los gatos. Sí, sí. De repente desaparece un gato, después te enterás que desapareció otro. Y así hay menos población gatuna. Encima se necesitan por los roedores, ¿vio? Bueno, no estamos teniendo problemas también, dicen, ¿no? Acá con la internet, que en otros lugares, por ejemplo, nos quieren escuchar desde la Cuesta del Ternero. Ahí el Peñi de la Love, que entreo, le mandamos un cariño muy grande también ahí a la Machil. Y no nos pueden escuchar. No sé qué anda pasando con la internet. Acá en el pueblo, ¿cómo está sonando? En los barrios. Este material es nuevo. Es del 20 de junio. ¿Cuánto tiene? No tiene ni 15 días. La banda se llama Somnium. Son de acá. Entre los integrantes está el Fabio Naulkir de Arkham. Lo vamos a escuchar, ¿eh? Con composición y teclados, Darío Rizman. Guitarras y mezcla, el Fabio Nahuelquier. y voz y letra Patricia Mora. Los escuchamos. Oh, destruyendo. Un arma más. Entonces lo que sonó fue Somnium, una banda local que tiró este material a la cancha ahí en las redes hace muy poquito y lo compartimos acá en Factor Folir, ¿eh? Vamos. Tenemos acá que agradecer. Tenemos que agradecer a este pibe monstruo, se llama Gastón Fernández y tiene un local que se llama BIOS, electrónica y computación. Repara televisiones, LEDs, etcétera. ¿Cómo se dice esto? LEDs, LCDs o LEDs, servicio técnico. Hay un teléfono para ahí si usted quiere, porque nos tiró una redonda ahí que se quemó el otro día, ayer, un... ¿Cómo se dice? Un fusible. Estábamos acá haciendo cositas y bueno, haciendo cositas se rompen. Y se quemó ese fusible y lo fuimos a buscar y no nos cobró nada. Así que nada, se reportó y estamos pasando acá su aviso. Si usted tiene que arreglar su computadora, tiene un televisor, nos contacta acá en la radio y lo pasamos ahí al Gastón. Que está acá, encima está acá cerca. BIOS, electrónica y computación. Bueno. Lo que está sonando es Poseidótica. Bandón. Pero yo sé que ustedes quieren hacer pogo en sus rucas. Ustedes quieren hacer pogo en sus rucas y bueno, vamos a tirarle algo de ají, algo picante, de merquén. ¿Qué dicen? Y como es el cumpleaños de mi sobrino, le vamos a dedicar un tema, un temón. ¿Qué dice usted? Pero si hace pogo en su ruca. Vamos a dedicárselo a Lenzo, que... No sé si nos estás escuchando, pero bueno, este mensaje le va a llegar. Le mandamos mucho cariño. Estás festejando con unas empanadas. Mucho cariño y que hagan pogo en ese cumpleaños, ¿eh? Y en sus rucas también. Pseudo-sacred, psych-perversion.

a mi sobrino que cumple años hoy y le encanta Slipknot. Tenemos mensaje del 2944802315. Nos mandaron los temas de los ruidosos perros. También los vamos a descargar ahora porque estamos acá con la compu. Dos temas nos mandaron, Hecho Fortuito y Cielo. Gracias por amplificar bandas comarcales. Qué bueno, hoy estuvo, por lo menos hasta ahora, ya pasamos Arcam, pasamos esta banda nueva, se llama Somnium. El rap se dota de contenido en cura rehuejo, si no, no tendrá sentido como machi sin rehuejo. Les pregunté por el color del gato que tiene la radio ahora, se llama Benigno. ¿Qué color es? Acá mandaron un mensaje. Hay un gato azulado. Peñi Mate. ¿Qué es? ¿De qué significa? ¿Que es de color azul o que está a mi lado? Un retumba causa el sismo, dañi puches en cura rehue. Con el piu que se mueve así como en la obra, se reúnen nuestros peñi. Nehuen de sobra es lo que nos sobra, si es lo que lo que estamos escuchando es un compilado promocional Nehuen Hip Hop del año 2018, Rama Puche. Está buenísimo. Como que cantan muchos raperos ahí. Qué grande. Nos mandaron mensaje también, dice: vamos. Evitando la blande, como todos los jueves, gracias. Le mando un cariño muy grande. Aguante Factor Folil y el taller de filosofía. Qué flashada eso, Dice, pido algún temón de Mastifal o Larralde para cuando se pueda. Hasta pronto, compas. Estamos de pasar de buenes eterno. Tanta evangelización, usurpación a fondo. Wifi que se yem, hacen el retorno. Porque mi pueblo está volviendo. El cuerpo terrenal muere, pero el ser interior sigue viviendo. Mañana hay es el último encuentro de del taller de filosofía política y poética, algo así. Terrible, hermoso taller. Se habla mucho de ciencia ficción y de los momentos actuales, ¿no? Que parecen salidos de Black Mirror. Pupeñi capula mien, amulepe time way chan, resistencia lirical, hip hop underground, octava versión del Nehuen hip hop, hasta cura rehue desde la sexta región, haukan ulcantun, hinche tapicunche, zungun tañi piuque, sonido que ruge, ancestral la causa del pueblo mapuche, yeah. Hoy vuelve otro hijo que habita en esta tierra, el espíritu se eleva, mi respeto es para el pueblo originario y su pelea, de rabia contra el saco y el político que vea. Ideales nunca mueren y la fuerza no flaquean, fluye el conocimiento. Bueno, y ya que estamos pasando un hip hop del Piola, ¿qué les parece si escuchamos al Peñi allá de la ciudad de los vientos, el W? Eso es lo que tiene, bueno, también como las bandas under, ¿no? Como que ellos tienen su propio estudio, compran una pequeña mezcladora, van tirando rimas y ritmos. Y el W lo hace también, Peñanay. Ya llegó ese Nehuen que nos une como hilo de telar pa' dar weichan. Ya llegó ese Nehuen, más que urbano o rural, mapuche taintin. Ya llegó ese Nehuen, como feyentun de niyatun, cumpape taintin. Bueno, y también estamos esperando a nuestro invitado de hoy, que es el auto fantástico. No sé qué anda pasando, capaz que no arrancó el auto. Me encanta esa parte. How agua que cae pura de la montaña, a ríos que fluyen libres en su caudal. Vayan practicando en sus rucas. Así que pasa con el auto fantástico, no arrancó. Hoy no heló, así que no hay excusa de que está frío el auto, no sé. No hay un mensaje, jardín prende flama, camión envuelto en llamas, me salen ramas de los brazos. Vivimos en un estado policiaco, donde falta el agua pero no sobran los pagos. Se picó un matón en este flechazo certero, si el buen camino matalo, mataremos primero. Con rap mapuche afilado, aquí con punta de acero, en rap es dura, se vuelven a juntar los guerreros. Hay una buena vuelta, me quedé y pedo, me quedé y me quedé más. Fuimos un guiñón, me vuelto de alta y no cabrera. Compañero, me voy a matar, me voy a quitar, voy a echar el cantón. Y si tú quieres, me voy a echar el cantón. Acá se plasma la historia, en todo el Gualmapu quedará en la memoria. Con 8 años de trayectoria y la finalidad de entregar un mensaje consciente. Nehuen Hip Hop fluyendo fuerte, no queremos invasión, por eso nace esta canción. Basta ya de represión, Gualmapu la liberación. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Es Nehuen Hip Hop. Bueno, ahora sí lo escuchamos al Peñi W con su temón Peuma. Como peuma la fachi sego, petu que blanche, mu peuma fem que chinga, chumu rupa ya eche, mu rupa y matu bañi, huesha que peuma. Pedura que su amun fechi sego, con un mapuna pa y tu fa, 500 come filu, trencul pe fin feñi ake, curangue curu, pisile gay ni chawarangi calfuca colu, yuka kilge fe pioneo, fele yuka la yan fe pi. Fue muenga aquí en el toneo, fue meñi asni mi yawe, chumte pule fue aneo, inche kim blanqui su fe pi, fue ley pe tu culpa meo, lonco tu que com tu feche songu, pe tu culpa fe, fue ley hoy mala fe mi com tu fache songu, fue la bolsa fe mi com tami lonco mu. Pachira que son fimitra na chiwente cachu. Tengue chifei tañi pitu fechi o shafilu. Inche kishu kintu kenta kume kisungu. Huelu kintu fen kishu ta o shake zungu. Fei muta kinye ke rupa o enyan mi aun. Kishu anule no gume tu pa rupa petu fachi maun. Mira, y esto dice algo más o menos. No permitas que te mande el tic-tac. Venita a la fiesta del disco protesta. Todo el río va bailando con la mano en alto, contagiando el ritmo que aumenta. Javi Ortega, el que pega, clásico como juego de Sega. Lo llevo en la vena, recorre vereda, retratar y tratar problemas. Están pendientes de tu punto débil, la gente le teme, ponte ready. Apaga la tele, también esa peli. Néstor Ollar son presentes en Pietro Belli. Sé que sueñan con Cernelli, bailar para el bolsillo de Tinelli. Se olvidan del barrio genial que te vi, crecer, caminar como Toloñeri. Prendele mecha a la derecha y a los patrones de toda la... Nos encanta el asterisco, o el indio Javi ahora. Búsquenlo ahí, googleenlo, el Javi Ortega. Y en este mundo donde todo es descartable, yo doy las gracias por los incondicionales. Y en este mundo donde todo es descartable, en la ciudad de los vientos lo conocemos como el asterisco. Incondicionales. Yeah. Sí, el Gamma One está en el beat. Yo, y esto dice así. A ver. Y grita Fakuriza. Me dicen indio Javi, nada que ver con Lenny Kravitz. Me inspira Agustín Tosco y no la rima de Puff Daddy. Sali a dar una vuelta por los ríos bajo las llaves. Raperos embusteros son malos y los mantiene mami, olvidando sus orígenes como hacer los giles. La vorágine me arrimar y matar en sí de ciber. El loco Javi se desinhibe cuando escribe lo que vive. Pibe, no te ofenda, pero es una mierda. Vine para que termines tu peliculita de cine tan ridícula. No lo consigues, te falta tu brújula. Yo no entiendo de grave, aguda ni estrújula, pero comprendo la calle, la política y la música. Mirando la nube gris, el tiempo se aprovecha a veces. En vez de hacer bíceps y rimar estupideces, como buen comodorense, soy un chiri bien terrestre y con un corazón tan grande que cabe toda mi gente. En medio de este ambiente hago rechinar los dientes, como el chogua del diálogo en tierras trelegüenses. Matar a 10.000 ratis por cada pocho lebrati. La gila de capitalismo es corta, no la llames marketing. Yo, mi rap no es un consejero, no es de autoayuda, yo no escribe mi tintero. Hey yo, yo conozco a muchos guerreros, le dice la sobrera, le dice los obreros. Yo, mi rap no es un consejero, no es de autoayuda, yo no escribe mi tintero. Hey yo, yo conozco a muchas guerreras, le dice los obreros, le dice las obreras. Bueno, eso. Ese fue el indio Javi, Javier Ortega, conocemos como el asterisco también. Nos tenemos que ir ya a la pauta publicitaria. Los pedidos van a ser para el lado B. Por ahora no hay noticias de algún auto que circule por estas oscuras calles. Lo estamos esperando al auto fantástico. No importa. Están ustedes del otro lado, 2944-802315. Nos pueden mandar mensajes, pueden pedir temas. Esto es una banda que encontramos. Una banda que se llama Oscuro Deseo. Pero nos tenemos que ir a la pauta publicitaria, así que aguántennos ahí. lado B de Factor Folil. Si no hicieron pogo con el lado A, prepárense para el lado B. 2944-802315. Va llegando gente acá a la radio. Tenemos un gatito que no sabemos de qué color es. Y se está preparando el otro estudio también. El estudio de Colgado. ¿Sí? Colgando de las nubes llega a las 10. 10, 10 y media. Están haciendo, bueno, toda una ceremonia. Colgado de las nubes tiene otro estudio que está acá arriba. Nosotros, ustedes saben, estamos en el subsuelo. Y nosotros vemos, porque tiene un techo transparente, vemos ahí los zapatitos de conejo que tiene nuestro compa. Están armando una picada, copas. Es un estudio alucinante, muy hermoso. Ojalá algún día nos invite. Esta banda que está sonando se llama Atal. Atal. A-T-H-A-L. Bueno, hay que tirar una onda acá a los peñis. Que... bueno, hay un peñi que es de acá de la radio, que se llama Ariel Gallardo. Le mandamos un cariño grande si nos está escuchando. Y hay un libro con el cual se puede colaborar, porque él tiene complicaciones de salud y la va piloteando también y la va llevando con todo su Nehuen. Y bueno, hay un libro acá que se llama Álbum de Fotos o Historia Clínica, de Frida Motoko. Y bueno, una forma de colaborar con él, darle una mano, tirarle un centro, como se dice, es comprando este hermoso libro, hecho con mucho cariño, con mucho amor. Hay dibujos, unos dibujos muy bellos, hay poesía y todo el transcurso de una aventura de vida también, ¿no? Escrito con el corazón, seguro. Así que está acá en la radio para aquellos que quieran comprarlo. Es una forma de también de ayudar a nuestro Peñi, que tiene problemas de salud y que, bueno, como le contaba, con Nehuen la va llevando. Valor de valor. manejan las palancas del poder y del horror. Secuestrados, torturados, no más vistos, pero vivos para siempre. En las luchas por justicia, por verdad y por castigo a los cobardes. Su familia, sus amigos, es un pueblo el que reclama aparición. Desde la oscuridad, sus vidas laten. No te canses de buscar. Sos la violencia policial para ocultar al mal parido, impunidad, cara visible de tu podrido simiente, impunidad, la carta fuerte de esta infame democracia, impunidad, roba prestada a contestar. Iván, Luciano, ¿dónde están? Iván, Luciano, ¿dónde están? Aparición con vida de Iván Torres. Juicio y castigo a los asesinos de Luciano Arruga. Bueno, lo que pasó fue Janta con un temón. Janta, la banda de Esquel. También le mandamos un saludo a al Tito Müller, que está tirando por internet un programa que él hace, Tierra de Gigantes se llama. Y hace notas y bueno, siempre con la onda del heavy metal. En su canal tiene unos canales muy interesantes en YouTube. Bueno, en la radio él hizo Oíd Mortales, programa de radio que creo que lo hacía en Radio Nacional. Bueno, nosotros lo hemos cruzado en los recitales siempre. También la revista que se llama Leed Mortales. Y tuvo en el canal de YouTube un canal, o un, está por ahí en internet, en YouTube, un canal que se llama Mirad Mortales. Y está buenísimo porque son todas bandas under de metal, acá del sur, del Puel Mapu. Y bueno, y hay videos y hay muchas bandas y está buenísimo. Y ahora está con Tierra de Gigantes, así que bueno, búsquenlo ahí en las redes. Y muy interesante toda la movida under que tira. ¿Saben cuándo es? Ah, ahí está, bueno, una cachirula a los tres. Mirá. Y hablando de abuela. Under. Abuela. Tenemos acá. esta la banda del Pinar para pasarles. Vamos, nos manda mensaje desde... Dice, ya corrimos la mesa para el pogo, dice, recién llegamos a La Ruca, te veníamos escuchando en el auto, le mandamos un saludo desde la costa del Río Azul, a full con la salamandra. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Bueno, vamos a escuchar a los ruidosos perros. ¿Qué dice usted? Hagan poco en sus rucas, ¿eh? A ver. No viaja el colectivo, el legislativo, la llama de colectivo, el judicial. olor. Y yo vivo la realidad y de ella es mi versión. Pues estoy cansado del llanto. Qué temazo, ¿eh? Bueno, pasaron los ruidosos perros con Hecho Fortuito. Al ver sus caras expresando el dolor producido por la blanca fuerza de nuestro Señor. Pues estoy cansado del llanto. Es el momento de luchar, dice. Es muy tarde para soñar. Es el momento de despertar. Las palabras y las flores nada pudieron cambiar. Es el momento de luchar. Bueno, también nos pidieron un tema de Mastifal por ahí, o de Larralde. Imagino que serán de Larralde de los antiguos, ¿no? Pero esta versión me encanta, de Mastifal. También un tema de B8 hacen. Y le meten una garra, y es un tema bien oscurito. Se llama Si Puedes Vencer al Temor. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos en el lado B, el auto fantástico parece que anduvo fallando, la batería no pudo arrancar, parece. Y bueno, y acá nos hizo esperar, pero bueno, no importa, le perdonamos todo al auto fantástico. Y hagan poco, esta vez sí. Guarden energía, preparen todo, corran la mesa, que nadie se lastime, guarda con la salamandra si está encendida. Tranqui, preparen todo. Y en un par de minutos arranca esto. Si saben de alguna fechita acá en el bolsón, tírennos la data. La comarca. La noche está esperándote. Aguarda el momento que vayas por él. Mil risas de espejos me burlas traído. Mil caras y un rostro. We'll be right back. qué temón, espero que lo hayan disfrutado, que hayan hecho pogo en sus rucas, la familia ahí con las ñañitas, los chachay, los pichi. Viejas copotas que no dan respiro al caníbal que hay en mí, que no es bien recibido en un banquete así. Se amasan la fortuna, se cargan los bolsillos, de presa saca de oro falso de vermut. Me acaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón. Me cuentan cuentos de ir a dormir. Bueno, 2944-802315, estamos acá con Factor Folil. Nuestros compas están en viaje. No sé, espero que hayan tenido un buen viaje, que regresen bien acá a la comarca. El Iván, Anti. Por eso no pudieron venir hoy, pero bueno, estamos nosotros acá. Está el gatito que no se sabe de qué color es. 2944-802315. Hay gente acá en este estudio, en el subsuelo de FM Alas, el estudio de Factor Folil. Ahí se meten las raíces por las escalinatas. Y arriba ya se está preparando, colgando de las nubes. Ahí se siente un sahumerio. Esos zapatos de conejo, una copa de vino. Bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad para leerles un texto muy piola que nos llegó, que han compartido en algún estado. Y uno lo captura. Y dice, a ver de qué se trata esto. Cordero de mi estilo, caníbal de mi estilo. La página se llama waywentv.net. Dice, reflexiones desde la conciencia. Sin poder mapuche no habrá respeto. Viviendo sin sentido, un país sin identidad, estamos todos perdidos. Sigo luchando firme, apoyando la causa. Esto lo compartieron ayer. Es muy nuevito, muy fresco. Dice, por Galvarino Reimán Huerquén de la Nación Mapuche, lo que estamos viviendo hoy como pueblo debe entenderse desde una base clara. Habitamos dentro de un estado que se llama Chile u Argentina. Un estado que tiene reglas, autoridades y poder. Y como cualquier estado en el mundo, no va a permitir que surjan discursos paralelos ni procesos que cuestionen su estabilidad o su gobernabilidad. Eso lo haría cualquier estado, de izquierda o de derecha. Si fuéramos nosotros los mapuches quienes tuviéramos un estado constituido, probablemente también defenderíamos un orden mínimo, una dirección común, una gobernabilidad propia. Porque sin eso, todo se vuelve al lote, sin horizonte. El poder, para sostenerse, necesita estructura, proyecto y cohesión interna. Los estados chilenos y argentinos actúan según su mandato: mantener una nación única, centralizada, con una constitución y una institucionalidad homogénea. Frente a eso, podemos decir como mapuche que no pertenecemos a ese estado. Pero para que esa afirmación tenga fuerza, se necesitan condiciones reales que hoy no tenemos. Debemos constatar que hoy no existe un poder mapuche real ni amplio, sin poder mapuche no habrá respeto. Nuestra organización está debilitada, dividida, no contamos con fuerza política, económica ni social suficiente. Tampoco tenemos una gobernabilidad interna que nos permita actuar como un cuerpo colectivo articulado y firme. El Estado ha leído eso con claridad. Por eso aplica políticas de opresión, de fragmentación y desarticulación. Especialmente cuando ve que algunos hermanos intentan levantar ideas o prácticas que reconstruyen una visión propia como pueblo. Y actúa sin contrapeso porque hoy no tenemos un movimiento social activo como el que existió en los 90 o en el 2000, cuando había comunidades vivas, huerquén con vocería clara, machi, lonco, guillatunes y una movilización colectiva que se sostenía con fuerza desde el territorio. Recuerdo cómo se organizó entonces la Asociación Mapuche Ñancucheo en Lumaco, desafiando los límites de la ley indígena y exigiendo algo más que los lentos subsidios de tierra que entregaban a 5 comunidades por año. Esa acción dio origen a nuevas formas de organización territorial que más tarde desembocaron en el movimiento Lafkenche, que luego constituyó una coordinación de organizaciones de las provincias de Arauco, Malleco. Fue el inicio de un ciclo político que logró tensar al Estado. Hoy, muchas de las voces que critican la militarización o las acciones judiciales lo hacen con razón, pero poco respaldo social. Sin aquello, los discursos no tienen peso. El Estado solo escucha acciones organizadas, movimientos visibles, comunidad en pie. Lo demás lo ignora sin mayor problema. Hemos visto ejemplos en otros pueblos. En Ecuador, el movimiento indígena fue capaz de movilizar a miles para resistir la represión, incluso sacando militares de los territorios. Eso sería posible también en nuestro caso si tuviéramos el nivel de conciencia, unidad y capacidad organizativa que se requiere. Pero no la tenemos aún. Y mientras eso no cambie, el Estado seguirá actuando con impunidad. Entonces, ¿cuál es el camino? A mi entender, debemos volver a organizarnos desde lo territorial y lo político, pero también desde lo económico, lo cultural y lo espiritual. Necesitamos ideales, sí, pero también realismo. Necesitamos identidad, pero también herramientas concretas. Nuestro pueblo tiene necesidades urgentes y reales que requieren respuestas concretas. Debemos evitar caer en discursos idealistas sin sustento. No basta con decir World Mapu libre o hablar de un país mapuche si ni siquiera hemos sido capaces de construir una base mínima de gobernabilidad propia. La utopía puede inspirar, pero no puede reemplazar la estrategia. Lo que necesitamos es una autonomía real, construida paso a paso, peldaño a peldaño, con visión de largo plazo, para que las generaciones que vienen sí puedan alcanzar lo que nosotros aún no hemos logrado. Y eso requiere instrumentos propios, institucionalidad mapuche y condiciones económicas que sostengan nuestro actuar. Requiere superar el egoísmo, el individualismo, las descalificaciones internas, los discursos paralelos que nos dividen y también reconstruir empatía entre nosotros como pueblo y generar vínculos con otros sectores sociales que puedan ser aliados de nuestra causa. Mientras sigamos fragmentados, el Estado tendrá siempre la ventaja y eso lo sabe. Por eso siembra miedo. Miedo a reivindicar tierras, miedo a decir que podemos, miedo a confrontar la injusticia. Es parte de su estrategia permanente. La nuestra debe ser otra: construir poder real desde la comunidad, la economía, la cultura, la espiritualidad y el proyecto político. Así pienso este tiempo y así comparto mi reflexión como un mapuche más. Tanto hablar a la espalda te está haciendo mal. Ante la duda, mejor callar. Quien tira veneno solo se resuelve. En este círculo de vida, todo se devuelve. No siguen llegando extraños y claro, se les pone alfombra roja y se les da todo en bandeja. Y si llega un peño y la puerta le cierran, y se les trata como extraño por su tierra. Muchos se alimentan de copucha y no de lucha. No soy bechafe porque no estoy en el campo, pero en el campo de mi pensamiento, que reo por mi lengua que la están extinguiendo. Cuanto aporte a la resistencia, somos lío y borrado por comentario malintencionado. En destruir están preocupados, y los que son de cartón el tiempo siempre lo ha demostrado. Pero la liberación se hace en conjunto, la diferencia siempre estará en peñibú. Sacar los trapos al sol, un poco menos. Mate pa' conversar hasta que concordemos. Me aguento meta, mi nora aquí suan, cumetre callal. Mule y un chirche, huesa zungual. Al cutulanco le un chirche a piqué. Cupa venor zungu, kim zungu. Punorche y en piqué. Un chirque la yaín. Con kilpe winga zungu taimon en peñila miem llamo un yein. Bueno, esperamos que le haya gustado el texto este que leímos, que encontramos por ahí. Bastante interesante, espero que también se arme un debate ahí en sus rucas, que lo charlen, y de esto que es tan amplio, ¿no? Como una lucha tan enorme, pero única, que es la lucha de los territorios, de los ríos, de los ancestros, ¿no? Una lucha que es muy antigua, pero que nos une a todo en una sola lucha. Mensaje, mande mensaje al 2944-802315. Lo leemos por acá. Para mientras disfrutemos de una banda que se llama Kellen Ken. Pero tu rostro es originario. fogo, Acá estamos re manija haciendo la previa de Colgando de las Nubes. Henry, tranquilo, no te lastimes. Cuidado ahí. Guarda con el gatito. 2944-8023-15. Este es un temazo, Pájaros Negros se llama. Es un clásico de Factor Folie. Qué lindo, para hacerlo pogo ahí. Los que sigan mi camino y han de ver feliz la tierra. Tenemos un montón de temas que nos quedan afuera, ¿eh? Acá estamos organizando algo de hacer una previa con el Javi de Colgado de las Nubes. ¿En qué estudio lo haríamos? ¡Oh! Dale, ¿en serio? ¡Qué grande! Dice que lo vamos a hacer en el estudio de Colgando. Terrible, hay libros, un futón hermoso. Original red style, back to the roots. Una banda de la ciudad de los vientos, Se llama Bless Crew. Me levanto temprano, veo el sol a la mañana. Prendo uno pa' tener la vibración mucho más alta. Agradezco la salud, la comida y el amor. Toda esa bendición que me da la creación. Madre tierra, no me dejes caer en la tentación. No consumas eso, te lleva a la perdición. Miro un poco más claro alrededor. Mantenerte fuerte y firme como ruge el león. Templo y alma, conexión, música, vida, pasión. Conectando sonidos con ataques en acción. Solo hay que resistir, nadie lo va a hacer por vos. Sentí abrir tu mente, el latir de corazón. Take it easy, no more drama. Take it easy, no more drama. Take it easy, no more drama. Sé consciente, ojo con la serpiente. No te dejes caer, ellos saben que te mienten. Líderes ambiciosos, con malos tratos. Corruptos del estado, su nariz pegada al plato. Hey yo, apaga la TV, sentí lo que te digo. Súmate a ritmo con el puño arriba, te digo siempre combativo. Lírica real, manifiesto en el lugar. Creando conciencia, ciudad, etiqueto, respeto con más unidad. Los asumen, me persiguen, quieren encontrar la hierba. Fuck the police, a toda esa puta perra. La evidencia está quemada, está plantada en distintos lugares de la ciudad, no pasa nada. Take it easy, take it easy, no more drama. Te sana, te lema la mente, te cama, produce conciencia más sana. Ritmo en combinación, reggae está my lord. Cortando cadena, uniendo a la gente que tiene una tribulación, bro. Llama, quien manda, el sistema te reprime, te lleva para un lado, tranquilo. Bueno, la onda siempre es pasarla bien, escuchar música, ir por los palos que nos hagan bien, nos hagan sonreír y nos haga sentirnos acompañados también. No hay cosa más linda que escuchar música así en familia, con amigos. Y no se imaginan lo que es compartirla acá con todos estos controles que hay acá y que llegue a las rucas ahí en los barrios. Se me siento muy afortunado. Pidieron un tema de Hermética, así que capaz que para el final lo vamos con un temón. Ya casi cerrando el lado B de Factor Folil, muy agradecido. Pasamos un montón de bandas. Su corazón busca una forma diferente de beber. Espero que no se conforme con solamente mover la patita. Y muévase, haga un pogo. Ya estamos cerrando casi. Queremos también comentar que hoy sería el cumpleaños número 92 de Julio López. Dice, ¿sabés que hoy es mi cumple número 92? Pero no sé dónde estoy, ni qué me pasó. Me gustaría estar con mi familia y no puedo. No me olviden. Aparición con vida de Julio. Eso no está tan frío como parece. Hoy se cumplen 25 años de su ratificación en Argentina, la ratificación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. 25 años. Alucinación, mi cabeza saturó y mis ojos duermen. El conocimiento tradicional debe ser reconocido como una potencia real. La memoria histórica, las prácticas y la resistencia son nuestra fuerza. Y el corazón de esos no está tan frío como parece. Le dijo una ñañita de Bolivia, María Eugenia Choque. Aprovechamos también y tiramos esta, que dice esta noticia, un laburo que tiene acá nuestro Peñi David. Tiene un teléfono 2944-824499. Dice: vuelve la alegría, taller de guitarra y bajo y músicas en el Centro Cultural Social y Comunitario Almafuerte, para jóvenes y adultos con instrumento, es al intercambio consciente, los días viernes a las 19 horas. Que el dinero no te quite las ganas de aprender. Soy un pobre patán, es que dejé de ser yo hace mucho tiempo. Y eso que yo soy un pobre patán. Che Muley, Julia Chuñil, Cachicura. Yo hace mucho tiempo. También la ñañita desaparecida en el Gulu Mapu. Julia Chuñil, Cachicura. Este sol brilla por vos. Suerte. Suerte. Bueno. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en estas dos horas de Factor Folil. Le mandamos mucho cariño a todo el Nehuen, a todas las comunidades como siempre, a todas las Love en Lucha, Love Cona Ñancupel, Love Pailiaco, Love Cayunao, Love Anticura, Love Quenquentreu, Love Pachila Antriao, Love Currache, Love Curramapu, Love Cañú, Love Inalef, Motoco Cárdenas, Love Coronado Inalef, dije, perdón, Love Motoco Cárdenas, Love Las Huaytecas, a toda nuestra gente, a todos nuestros barrios. Peñi, Pulamuén, Pucompa, Pubuenuy, que la pelean todos los días. Le dejamos todo este cariño, todo este Nehuen y este terrible pogo. Rubén Mañún, Café Ucayal. Un abrazo al Martín que pidió el tema este, que está haciendo pogo ahí en su ruca también. Vamos, mandaron un saludo ahí para la Love Buchile, todo el Nehuen, ahí Jumé, Huetri Pantru. Time. otra Love a Japan, la Love de la ñañita Fidelia a Japan. Bien. Sonero. Nacido en lo más del medio, tanguito bolsonero. Nacido en lo más del medio, los golpes del invierno. No son tan duros como los palos del gobierno. Cada dos por cuatro comemos y no basura del Estado. Caminando bajo el sol, caminando bajo el sol. Se cura el dolor. Humo dulce en el agua, a orilla del quencantreo. Pisando piedra bocha, al barrio voy. Pisando piedra bocha, al barrio voy. Vida de panqui, vida de panqui. Chiflando tango fija, recuperando tierra al Estado. Dos por cuatro, que nos robó. Vida de panqui, chiflando tango frío, recuperando tierra al Estado. Dos por cuatro.